Ahí va. Gloria. Aleluya. Al que vive y reina para siempre. Aquel que tiene a Cristo tiene la vida. Vida, Jesús te da, nueva vida, Jesús te da.